yo más quiero. Para bailar, para gozar. Ahora sí. Viene gente, Tito. Cuidado. También llegó Josefina, Ofelia, Tati, Panchita, para completar la fiesta. María, la de Buñuelo. Llegó mi familia ya. Llegó mi familia. Está mi hermano aquí. Llegaron la gente que yo más quiero. Para bailar, para gozar. Llegó mi familia ya. ¡Oye! Están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero. Para bailar, para gozar. Oye, aquí, Carquito. Mucha gente, mucha gente. Que entran todos. Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí. La gente que yo más quiero. Para bailar, para gozar. Se juntaron dos hermanos y formaron tremendo rumbo. Está sabrosa la ocasión, por eso por ahí viene el mar. Llegó Canario, Victor Manuel, llegó Miranda. A los muchachos de la banda están listos para arrancar. Vamos a bailar, vamos a cantar. Como Tito Nieves canta, todo el mundo quiere venir pa' acá. Mira, ¿dónde está? Oye, Tito, llegaron las jefas. Llegó Ale, llegó Yane. Oye, ¿y esa nena tan bella quién es? Ah, esa es mi sobrina, Leilani. Pero por ahí viene mi hermana, la bailadora, Lili. ¡Ay, esa es la hija de Lili! ¡Wow! Mira, llegó Mar, llegó Javier, llegó Joel, llegó Mirani. Mira mi hermano, Pedro, de San Francisco. ¡Mira el caldo, Pichi! ¡Te llamo, Pichi! Llegaron mis nietos, los salseros chiquitos. ¡La fiesta se llena! Y a Marco Evelyn. Mi hermana Diana está aquí. Oye, y vete, esta comida no va a dar. Oye, por ahí viene Pedro Rivera. ¡Y Mambo! ¡Camina, no! Y el Bombi llegó. El ponche está entero.